Este es un convenio que dio inicios el año pasado. En realidad lo habíamos pensado previo a la pandemia, lo tuvimos que posponer un tiempo porque en el penal, o sea, el servicio penitenciario no estaba llevando adelante los distintos talleres por cuestiones de protocolos sanitarios. Una vez que se habilitó, se retomó. Se trabajó en conjunto la Secretaría de Desarrollo e Integración Social con el Ministerio de, o sea, actual Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia de Río Negro, bueno, y en coordinación con la Secretaría de Servicios de Espacios Públicos y Ambiente, porque la instalación tiene que componer e integrarse en un sistema, ¿no? Entonces, el gobierno de Viedma compró los materiales, compró las herramientas, fueron entregadas al penal y se fabricaron en el taller de soldadura y de herrería. Se fabricaron 300 canastos, los cuales en el próximo, las próximas semanas van a ser entregados a distintos vecinos para que puedan instalarlos en el frente de sus domicilios. Bien. Gutiérrez, ¿se prevé que hayan más cestas de basura en base a este convenio? Sí, es la idea. Es la idea porque al tener un muy buen resultado y a nosotros estar trabajando fuertemente por la obligatoriedad del cesto de residuos domiciliario, como lo establece la Ordenanza 8527 de este año, tenemos que poder abarcar la mayor cantidad de frentistas, ¿no? De calles y de barrios de la ciudad de Viedma. En este caso en particular, los vamos a estar instalando en aquellos barrios que quedaron por fuera de los programas Hábitat del Gobierno Nacional hace unos años y que nos sirven para abarcar, como te decía, un sistema en vez de poner tres en un lado, tres en otro barrio y 30 cuadras más allá poner otros cuatro, lo que no nos, lo que no nos daría el resultado inmediato de la limpieza y erradicación de microbasurales en distintos puntos ¿Los geográficos. canastos comunitarios generan esos microbasurales? Claro, muchas veces los canastos comunitarios que hay en lugares donde hay propiedad horizontal, donde hay barrios tipo Fonavi, ¿qué pasa? Al no tener cestos de residuos, muchos frentistas deambulan o cruzan de calle o caminan o la suben en el auto y los tiran en cestos donde no corresponde. Es una situación que se va corrigiendo, así como también se fue corrigiendo al sacar los contenedores de 1.100 litros que había dispuestos en algunos puntos de la ciudad, que como te digo, no correspondían a un sistema, sino que estaban distribuidos aleatoriamente y sin ningún tipo de criterio, no servía para tal fin porque terminaban siempre desbordados, o lo usaban los comercios, los frentistas o gente de otros puntos de la ciudad que al no tener su cesto particular también andaba con los residuos arriba del auto y los tiraba cuando encontraba uno. ¿Y cuántos son los canastos que hacen falta en la ciudad, digo, para que se mantenga acorde el sistema? Y hoy por hoy ya estamos por encima del 40% de los frentistas que tienen. Estaremos llevando un 45% cuando hace un año era 35% de 25.000 hogares. Así que calculo que en los próximos meses estaremos ya llegando a los 17.500 frentistas con. Ah, perdón, a los 12.500 frentistas con cesto de residuo. Y nos están faltando, no digo que 10.000, pero por lo menos la mitad, porque el otro porcentaje de viviendas particulares de frentistas va a quedar, sí, contenida por el sistema de contenerización que vamos a poner en marcha en los próximos meses desde el gobierno de Vietnam, para los barrios tipo Fonavi, para parte del casco céntrico y todos aquellos lugares donde el camión recolector o no puede ingresar o bien el tipo de edificación o de obra civil, tanto en calle, en vereda o enfrente, no permite la instalación de cestos. Bien, Gutiérrez, lo cambio de tema. Durante el fin de semana hubo inauguraciones. Sí, en el marco de la inauguración de temporada, el día viernes, junto al intendente Pesati y demás autoridades provinciales y municipales, inauguramos el Centro de Valoración del Monte Renegrino, algo que empezamos a idear allá por febrero o marzo de este año, después de la mortandad de los loros en la colonia de loros barranqueros más grande del mundo, la cual había sido, según arrojaron los resultados y la evidencia científica, por hambruna, ¿sí? Entonces dijimos, vamos a repoblar el monte, algo que parecía una idea utópica o medio descabellada. Se juntaron las semillas en marzo y abril a la vera de la Ruta 3 con un grupo de biólogos, sus colaboradores y el equipo de la Secretaría. Se empezaron a germinar plantines y en la casita de los primeros pobladores, en el Valle del Cóndor, entre la terminal de ómnibus y el Paseo de los Artesanos, lo pusimos en valor a través de muchísimo material reciclado que se encontró en los galpones municipales del Balneario del Cóndor, y una inversión para construir un vivero, y ya están germinando las plantas. Así que decidimos inaugurarlo como centro de valoración, como una actitud propositiva y activa para que tanto vecinas y vecinos de Viedma puedan disfrutarlo todo el año, puedan aprender y a su vez sea un atractivo turístico para quienes nos visitan. ¿Cómo está la situación de los loros hoy? La situación de los loros hoy es un tanto delicada porque se prevé nuevamente que el fenómeno La Niña y la sequía, o sea, la falta de precipitaciones este año sea muy fuerte, pero sin perjuicio de ello, también vimos que las últimas lluvias han permitido que se mantenga verde la flora autóctona y hoy se los puede ver comiendo incluso hasta camino a Bahía Creek. Por lo cual estamos ante buenos signos, pero siempre atentos a que pueda pasar la misma eventualidad del año pasado, que sin ir más lejos, es un proceso de autorregulación que atraviesa la colonia al haber baja disponibilidad de alimentos. Lo que sí recomendamos, no alimentarlos, no llevarle alimentos, sea de fruta, cualquier tipo de alimento que no pertenezca a su dieta, porque podríamos generar un daño ecosistémico mucho más grave. Porque no consumen, por ejemplo, si uno lleva fruta, no las consumen, empiezan a estar en estado de putrefacción, puede haber roedores, los roedores pueden introducir alguna enfermedad en la colonia y podría ser un desastre ambiental.